he querido rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor. Y no encuentro motivo más lindo que brindarse en una canción. Cada uno me trae un recuerdo, cada uno me trae una emoción. He querido rendir a los barrios un sincero homenaje de amor. Arrancas la boca, bueno, Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer, Balvanera, Caballito, El Retiro y Montserrat, Villa Crespo, Alma, Grilugano, El Retiro y Paterna. Arrancas la boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer, Balvanera, Caballito, El Retiro y Montserrat, Villa Crespo, Alma, Grilugano, El Retiro y Paterna. Si el barrio porteño tiene barrios de amor, si el barrio me tira en mi Nuestros agradecimientos a toda la audiencia de este programa de música argentina. Dirige Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Germán García, Juan Manuel Durán. Asistencia técnica, Fernando Valencia. Máster y sonido en la ciudad de Medellín. Doctor Hernán Peláez, mil gracias por su compañía y por este conversatorio. Y a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5 en Bucaramanga, Quinchía Estéreo. Cita para la próxima semana. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 8 de la noche y 59 minutos. Inicia por Radio Santa Fe, en este mundo de locos. Radio Santa Fe, 85 años, 1938-2023, con programas líderes a lo largo de la historia. Parece, y se puede decir con satisfacción, que la acción de vigilancia de la policía viene siendo últimamente efectiva hasta donde es posible, natural. El Pereque. Maestro Serapio, usted es el maestro Serapio, ¿verdad? ¡Sórdenes! ¡Momento! No estamos hablando de la aguardiente, porque eso no se llama aguardiente, sino se llama alcohol impotable, lo que nos están dando a jartar, ¿no? Por eso ya sigo siempre con mi amarga. Ah, con el águila arrodillada. Con el águila arrodillada y los demás subcutáneos esos que le introducen a uno para poderse alimentar diariamente, diaria y nochemente, ¿no, mi doctor? ¿Pero usted ya, maestro, probó el aguardiente? El aguardiente, no le digo que es alcohol de ese que le ponen uno en las llagas cuando está así como medio machucado. Radio Santa Fe, me gusta más. Radio Santa Fe, me gusta más. Ayer fui al parque con mi perrita y escuché Radio Santa Fe. Radio Santa Fe, me gusta más. Radio Santa Fe también está en la red. www.radiosantafe.com. Con todas las noticias de Bogotá, Colombia y el mundo.